19 y 5 rebotes de Somerville, 24 para Jeremías Wood, que además totalizó 9 rebotes. Para hablar de esta historia y para charlar un rato de básquetbol en el día del entrenador, feliz día, Nicolás Casalanguida, ¿cómo te va? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio, Mati Traversas hoy. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Matías, buen día, un placer charlar con vos. Saludos a todo el equipo de trabajo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Contento después del triunfo? Imagino que el clásico le agrega algo especial al postpartido. Sí, claro, contento porque es un partido ganado, porque es un clásico, porque es un partido especial, porque el marco de la cancha fue óptimo. Jugamos a cancha llena con dos equipos de la ciudad de Corrientes que están peleando entre los primeros lugares, y en la semana decíamos de la importancia de que una pista de básquetbol tan importante como la Corriente, que tiene dos equipos, pueda presentar al país un clásico de calidad, de nivel, con dos equipos preparados, con dos dirigencias que invierten, con jugadores de talento, con experiencia, y que la cancha pueda estar como estuvo. Es una muestra de que el básquetbol en esta ciudad es sumamente importante, interesante, y los aficionados van a la cancha, y eso es sumamente destacable, por suerte, y por el buen juego que tuvimos en mayor cantidad de tiempo. Nos pudimos quedar con el partido, pero la verdad que fuimos partícipes de una fiesta que la verdad que nos hacía falta ganar un partido con esta emoción, de estas características. Y que además se extiende a la provincia también, Nicolás. A ver, vos lo vivís más de cerca, pero quienes consumimos la información y conocemos cuál es el proyecto de la dirigencia, y que además hay tantos otros equipos en la provincia en donde se practica básquetbol, esto sin lugar a dudas también trasciende a la ciudad, le suma muchísimo a la liga y es muy importante para la provincia. Pues esto es nuestra obligación, respaldar estas inversiones, estos apoyos, sean gubernamentales o de sponsorios privados. Es importante que los que estamos involucrados en este deporte tan exquisito como el básquetbol respaldemos estas apuestas, las defendamos y las potenciemos, y la mejor manera de potenciarlas es haciendo buenos trabajos, ¿no? Y el hecho de que haya salido un clásico del nivel que hubo anoche, de buen juego, se jugó un día de semana y la cancha llena, con dos equipos de grandes jugadores, bien trabajados, con un score alto, me refiero a que fue un partido bueno para ver. Creo que eso de alguna manera respalda a que el básquetbol en la ciudad siga creciendo, ¿no? Pues nosotros los que amamos el básquetbol necesitamos de estos lugares. Como Corrientes, que invierte, que quiere mejorar, que quiere ser competitivo año a año, así que nosotros estamos contentos por habernos quedado por el clásico y por el triunfo, pero también es hay que ver también la parte macro de importancia que tiene que dos equipos estén peleando entre los primeros lugares y que lo hagan de la buena manera como lo están haciendo San Martín y Regata. A ver, lo describís como que fue un gran partido, contanos por qué, se te nota como que lo viviste, como que te gustó, no solamente imagino porque hacer referencia a los dos equipos, a la conformación del plantel, tal vez a San Martín con alguna ausencia, pero que con el trabajo del entrenador y de los jugadores pudieron maquillarlas, no sé, me da la sensación que te pareció un partido interesante y me gustaría que nos cuentes cómo fue la historia del juego. Sí, hay que partir de la realidad que San Martín ha jugado con tres bajas, y es algo que es un denominador común en muchos equipos, que a esta altura de la competencia, después de varios meses y de varios partidos, haya bajas, haya lesiones, y a nosotros también nos ha sucedido hace poco tiempo de tener varios jugadores ausentes y tener que redistribuir los roles de los jugadores que van tomando responsabilidades, ¿no? Y eso lo hizo muy bien San Martín, lo hizo muy bien Sebastián González, porque pudieron disimular las ausencias y jugar a un nivel altísimo. Ayer Escaramuzino, que suplió a De Grove, que es su principal anotador, lo hizo brillante, y con muy pocos errores, y un juego colectivo muy bueno. Y nosotros estamos en el camino de volver a consolidar un equipo con rotación larga, que es lo que buscamos siempre, y que no lo hemos podido hacer mucho a lo largo de la temporada, porque son los primeros partidos del año en que tenemos el equipo completo y lo estamos disfrutando, pero a la vez esa es una paradoja, porque lo disfrutamos, pero también tenemos que adaptarnos a volver a tener un equipo completo y que cada uno vuelva a tener el rol específico para el cual fue contratado e incluido en el equipo. Así que es un aspecto que estamos trabajando en el último día desde que tenemos el equipo completo, y a pesar de que lo disfrutamos y creemos de que el potencial con esta rotación se va a ir incrementando, y vemos con buenos ojos el final de la fase regular y el comienzo de playoff, pero todavía creemos que en ese aspecto fino el equipo puede todavía dar un salto de calidad. O sea que estamos contentos con los resultados, porque la verdad que el equipo vuelve a estar entre los protagonistas, vuelve a pelear arriba, pero creemos de que el rendimiento de Regatas puede ir incrementándose a medida que vayan pasando los partidos, y bueno, el juego de anoche fue una buena medida, en el sentido de que era un juego vivo, de buen clima, de alta intensidad, con mucha precisión, y eso nos ayuda a seguir evolucionando. Ese tipo de juegos te hace elevar o consolidar algunos rendimientos, ¿no? ¿Y te costó mucho, Nico, encontrar la forma de trabajo post Liga de las Américas, que a partir de allí tuvieron varios lesionados y tuvieron que hacer viajes sin alguna de sus figuras y tener que rotar el plantel para cuidar a algún jugador en tal vez lo que puede llegar a ser, dentro de este formato nuevo de competencia para ustedes los entrenadores, un espacio de toma de decisiones distinta? ¿A vos te costó o lo fuiste tomando con naturalidad? Porque además tuviste varios lesionados juntos. Sí, principalmente hay que destacar de que Regatas pudo mantenerse de manera competitiva en la liga, ganando partidos con bajas, inclusive en un momento que tuvimos 4 bajas y seguimos compitiendo, inclusive pudimos seguir ganando. Lo logramos por el trabajo progresivo de estar varios años juntos, en algunos casos, algunos jugadores, y sobre todo por el trabajo de los jugadores jóvenes, ¿no? De algunos jugadores jóvenes que al comenzar la temporada no iban a tener tantas responsabilidades, y con ese contexto de ausencias y lesiones ampliaron su margen de minutos y de juego, y eso lo han hecho de manera brillante, ¿no? En el caso de Brusino, de Saiz, de Arengo, Vieta, Subri, los más jóvenes del equipo han tenido que responder en momentos sumamente complejos, jugando de visitante de titulares, jugando en la Liga de las Américas partidos importantes, y eso es una experiencia increíble para ellos, y también es una confirmación de que el reclutamiento, que el trabajo con los jugadores jóvenes, que el desarrollo de talentos progresivamente es una materia sumamente útil para que las instituciones tengan jugadores que puedan ser de sus propios equipos, de su propia cantera, y que en algún momento puedan colaborar con el equipo profesional, ¿no? Que fue el caso nuestro. Así que te diría que después hubo otros jugadores que han ampliado su cantidad de minutos, que han tenido que jugar, en el caso de Hobson, por la ausencia de Salles, ha tenido que jugar una cantidad de minutos enorme y lo ha hecho muy bien. Así que hay otros jugadores como él, como Pablo Quintero, también, de que ha tenido que soportar partidos de muchos minutos y que lo han hecho de buena manera. Eso nos permitió seguir estando firmes a pesar de ausencias. Se le dio un partido redondo a Salles ayer por la noche. Al menos... Sí, por suerte... Planilla perfecta. Eso no quiere decir que haya jugado bien, pero anotó todo lo que tiró. No solamente que anotó todo lo que tiró, sino que tuvo un partido brillante. Primero porque la urgencia de que Hobson había cometido su tercera falta muy rápida y él tuvo que dar soluciones, y bueno, él fue incorporado a este equipo por su experiencia, por su oficio como base conductor y por su conocimiento del puesto, y lamentablemente por distintos motivos no había podido estar en su mejor nivel en el último tiempo, pero ayer tuvo, justamente es la segunda vez o la tercera vez que él en partidos de alta intensidad, de, de finales cerrados, de emoción, de como en los clásicos, porque ya no es la primera vez que juega muy bien un clásico, juega de esta manera y demuestra que todo el mal trago de sus lesiones, de su mal rendimiento por ahí, por todas los problemas físicos que tuvo, ya pasó, y esto puede ser un empujón anímico también para él, para que quede atrás todo lo negativo que tuvo, porque lamentablemente tuvo que pasar por muchas adversidades en el año, pero este juego lo llena de confianza, de entusiasmo, y al equipo nos viene perfecto, porque llega un juego de él, llega en el momento justo para poder rotarlo con Hobson de la manera que buscamos desde el principio del año. Consolidaron el número 2 de la fase regular en la Norte, detrás de Quimsa, que es el mejor equipo en cuanto a récord y en cuanto a desarrollo deportivo, que bueno, paradójicamente, mira, hablábamos contigo de las lesiones y hoy Quimsa está arrastrando también una enfermería en cuanto a sus lesionados para recuperar. Y te pregunto con respecto a tu equipo, de aquí al final de la fase regular, ¿qué objetivo se ponen? Como para pensar ya en el arranque de los playoffs, no pensando en el rival, pero sí en cuanto al juego. Bueno, en cuanto al rendimiento, nosotros queremos consolidar la rotación hoy principalmente. Nuestro objetivo principal es consolidar la rotación, como lo que te decía recién, hemos tenido poco tiempo de trabajo en conjunto con todos y hoy lo estamos disfrutando, pero eso también lleva un tiempo de consolidar los roles. También debemos afianzar nuestro sistema defensivo en algunos aspectos y bajar nuestra cantidad de pérdidas. Te diría que esos son los tres puntos principales en cuanto a nuestros objetivos de rendimiento. Luego, con respecto a los resultados, nosotros no solamente queremos ganar la mayor cantidad de puntos posible, sino que también queremos quedarnos con el 2 nacional, no solamente con el número 2 de la conferencia. Entiendo. Que ya lo tenemos conseguido, sino que también queremos quedarnos con esa mejor ubicación nacional, porque esa siempre ha sido la característica de Regatas, tratar de llegar lo más arriba posible y pelear entre los protagonistas, y bueno, ya del 1 nos tenemos que olvidar, porque Quimsa ha tenido una fase regular fantástica, y ahora ese es el objetivo que podemos alcanzar, y eso es lo que... Nicolás, te mando un abrazo grande, te saludo nuevamente en el Día del Entrenador, en el saludo bueno. Para contigo, naturalmente, se lo extendemos a todos los profes, a todos los entrenadores del básquetbol, de la Liga, del TNA, de las competencias regionales, del federal, bueno, a cada uno de los entrenadores que le pone el lomo al laburo en el día a día, sabemos que son eternamente apasionados por el deporte y que naturalmente son de los mejores del mundo. Te saludamos a vos, a todos los entrenadores, y naturalmente te damos las gracias por este ratito de charla. Muchas gracias, Matías, y déjame mandarle también, te agradezco por el saludo del Día del Entrenador. Por favor. Y déjame mandarle un saludo a todos los entrenadores, no solamente a los entrenadores profesionales que están haciendo una nota, como en este caso contigo, sino también a aquellos que trabajan en el día a día en la formación de jóvenes jugadores, porque son ellos los principales responsables de que la producción de jugadores de nuestro país sea tan buena como lo es, y son ellos los que no aparecen en la foto, aquellos que están horas y horas trabajando con el U13, U15, U17, minibaje, y realmente con suma pasión, así que feliz día para ellos, para aquellos que también son despedidos de sus organizaciones y tienen que pasar malos tragos o que no tienen trabajo. Feliz día para todos los entrenadores que te escuchan. Dale, seguro, y lo decís con conocimiento de causa porque te tocó el trabajo de las formativas y allá en tu comodoro lo has hecho muy bien. Te mando un cariño grande. Abrazo, Matías, gracias por la comunicación, hasta luego. Nicolás Casalanghi es el entrenador de uno de los equipos que va asomando como gran candidato a pelear.